Bueno, están con nosotros Ana Touché, que es una actriz que labura en el cine porno, que tiene varias películas, que ha trabajado en varias ocasiones con Víctor Maitland, que es el director de cine porno más importante de la Argentina. Y está también Carla Salamone, que es asistente de producción, que ha trabajado en películas con Víctor, y también nos interesaba, y Víctor la propuso para traerla a la mesa, porque es interesante la cuestión de la visión de una mujer que trabaja en la realización de cine porno detrás de cámara, esa cuestión de alguna manera para ver cómo abordamos esto del prejuicio que hay con una cuestión del género en el cine porno, etc. Bueno, ahí era la importancia de la presencia de Carla en la mesa. Así que, bueno, arrancamos ya con las preguntas. Claro, buenas noches. Las filmaciones amateurs que la gente hace en sus casas, ¿perjudicaron el negocio? ¿El negocio del mundo de la pornografía? No solamente lo perjudicaron, lo modificaron. ¿Cómo? O sea, es lo que un poco la visión de este año, que no es la misma del año pasado. O sea, todo lo que es la industria de armar una película, en lo que supuestamente es armarla en serio con actores, pagando la película, pagando la producción, se está cayendo a pedazos. O sea, eso es una realidad. Lo que es lo que queda, lo que decís vos, lo amateur, está saliendo gratis por internet. O sea, es lo que pide el mercado. El mercado está pidiendo eso, y obviamente eso no es de ahora, es de hace muchos años, pero ahora ya se hizo carne en la realidad y por eso están cayendo, digamos, todas las grandes empresas que están en algunas gigantes del mercado que están en convocatoria. ¿Por qué? Porque está cambiando. Está cambiando la forma de ver esto. Yo les hago una pregunta antes que nada. ¿Quién de ustedes en estos dos últimos dos o tres años alquiló o compró una película porno? Uno, mirá, lo he salvado. ¡Vendí una! ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de lo que estoy hablando? O sea, ¿quién vio por internet porno? ¿Ves? Bueno. ¿Quién no pagó nunca una película porno que vio? Algo por internet porno, por favor. Gratis, obviamente. Pero no lo estoy diciendo como crítica. Lo estoy diciendo como una realidad. Lo estoy diciéndolo como una realidad. No solamente por internet, sino porque las costumbres sexuales han cambiado. O sea, ustedes no tienen ese bichito que les pegaba a la gente de mi edad cuando tenía su edad, de que le pateaba la cabeza y te sacudía las neuronas. Hoy el porno es una cosa, te diría, que quien no vio o no se imagina, cierra los ojos, se imagina una escena porno y la tiene. Nosotros teníamos que, no sé, implorar ver algo porque no veíamos, y entonces la curiosidad era enorme. Entonces, todos esos factores hacen que lo que él me está diciendo sea una realidad, o sea... ¿Puedo poner de ejemplo una película, La Seda del Blue? ¿Te acordás? Sí, pero no es porno. Bueno, pero La Seda del Blue, ellos no la han visto, ¿o sí? ¿La vieron? ¿Alguno? Bueno, por ejemplo, yo fui mi primera película porno. Pero porno, en el sentido soft. No, pero no es porno. No es porno. Porno es Díaz Luna, bueno, está Javier Bardem. Exacto. No es porno. No, más no en las comerciales, en las comerciales. Bueno, ¿ya está? Aquí lo tiene, la pero es mi hermano. No, no es porno, es una obra maestra de cine erótico, la recomiendo que la vean. Es una maravilla esta película. Y trabaja Javier Bardem muy jovencito y fue una de las primeras películas de Liga Nú. Sí. Para que vean que no solamente sabemos de cine porno. ¿Algún otro? Vos. La película dice que el porno empezó como algo artístico y que ahora con el video y con todo se transformó más que nada en un negocio y que perdió la parte artística y revolucionaria. Quería saber si están de acuerdo y si consideran que lo que hacen es arte. Hace creo que 4 años, cuando vine y vi la primera charla, le dije que me había asombrado la película por la claridad de pensamiento, que es exactamente lo que yo pienso. Tuve trabajando hasta hace muy poco con una empresa de Estados Unidos. Y lo que dice la película se queda corto. O sea, la dictadura que hay de los productores es terrible. O sea, no han dejado avanzar al género. ¿Por qué? Porque vieron lo fácil, como lo plantea la película, que tiene que ver con lo que plantea la película. O sea, ¿dónde condenamos al porno? A triple X. ¿Qué significa? No cine, para nada cine, salas especiales donde se transformaron en cuevas de pajeros. Esa es la realidad, no es cine. O sea, la condenaron al porno para que vaya a esas salas. Entonces, nadie de ustedes, ni creo alguno, no lo confiesa, va a un cine porno, porque no es para ver películas. Es para tener contacto sexual ocasional y generalmente son lugares muy turbios. Entonces, esa condena, hábilmente tocada por la censura norteamericana, como lo plantea la película, hizo que justamente hubiera 30 años de esa dictadura que digo, hagamos las cosas. Mina conoce al chico, tiene sexo oral, de una pose, de otra, le acaba la cara, terminó la escena. Y la otra igual, y la otra igual, y la otra igual. Ha sido 30 años de eso. Obvio que hay excepción, muchísima. Pero en general se piden eso. O sea, acá tengo una actriz que yo siempre le decía, y me piden eso, vamos a tratar de buscar otra manera de hacerlo de otra forma que no sea tan convencional. Pero lo que viste es una realidad exacta de lo que pasa. No en tanto en Argentina o en Europa, que somos diferentes. O sea, intentamos hacer la cosa de otra manera. Sobre todo en Europa. En Europa, sí. Los argentinos, Barcelona. O sea, un poco porque yo fui el iniciador, tomaron una corriente que es rara, es mezclar el humor, mezclar condimentos del cine. La fotografía, por favor. De tratar de meterla. La fotografía de Víctor, yo puedo opinar, estuve en cuatro películas de él. La fotografía de Víctor Mailand es increíble. Por ejemplo, de Vendido Millonario, que es una película que ganó en un evento que se hace en Barcelona, que se hizo solamente una vez acá. No recuerdo ahora el nombre, Víctor. De Marginal Playboy. No, el evento. De Fiseva. Que se sigue haciendo todos los años en Barcelona, que vino solamente una vez. Ganó esa y La puta de mi hermana, que también ganó. Perdón, de las hermanas que están acá. Que también ganó, bueno, como mejor actriz o película, no recuerdo bien, pero la fotografía fue una de Gaze, que yo tengo la película, obviamente, que es espectacular la fotografía de cómo está hecha, de cómo está la película pensada, la dirección, la musicalización y todo. Todo eso que Mailand tiene hoy en día. No, te entiendo bien. Pero lo que yo vi, que fueron 4 días que laburé con él, todo eso hoy ya no está. Está en internet, lo que hablábamos, los chicos decían, ¿quién no vio por internet? Levantaron todos la mano. Porque es así. Pero ya contestada tu pregunta, o sea, lo que viste, no hay una sola, pero un solo fotograma de mentira. Es una verdad que yo cuando la vi la película, era increíble la cantidad de cosas que estaban diciendo lo que yo pensaba. Pero con respecto a lo que hacen ustedes ahora, ¿están de acuerdo con que no es arte o con que, o tratan no, de hacerlo de una manera? Yo ya estoy rompiendo por otras vías, o sea, lo que te decía, es una realidad que el porno como industria de crear películas no tiene vías, o sea, porque era el DVD alquilado para comprar, y eso la piratería se encargó de destruirlo. Entonces ya no hay precio para vender eso. Entonces, o sea, por más que intentes sacar una película, si la pones al precio que tenés que venderla, no ganas nada. Entonces, te gana la piratería si la pones cara. Entonces, es la realidad. O sea, internet empezó pagando a la gente que hacía escenas, les pagaba una cierta cantidad. Ahora es un precio vil casi. Entonces, estamos esperando que esto se adapte, se pueda modificar de alguna manera para ver por qué lado encaramos. Sí, en una entrevista que te hizo Mestina Pais en el año 96, hablas sobre hacer películas porno políticas y hablas que te gustaría hacer un paralelismo con la historia de los años 40 en Argentina y un prestigio. Pero no está bien de. Bueno, yo. gustaría saber un poco más sobre esa idea. Bueno, mira, es demasiado presuntuoso decir que son políticas. Yo tengo, vengo de una escuela de cine, como ustedes, de hace muchos años que había una cierta tendencia, se llamaba Grupo Cine Liberación, de ahí salió La Hora de los Hornos, y era como una especie de efervescencia política de la época. Yo no me fui a España, yo me exilié en Canal 9, y me atrapó la comedia. Entonces, cuando salí de eso, se podía hacer cosas. Empecé accidentalmente con el porno y bueno, me sentí cómodo con eso. Me sentí que podía hacer lo que quería de una manera rápida, como las producciones porno podés crear una película y hacerla realidad a los 2-3 meses. Y bueno, y después cuando vi que podía hacerlo, me tomé el atrevimiento de hacer una película como Tango, que narra la historia de un prostíbulo paralelamente a la historia del peronismo. Entonces, si te puedo decir que hay un poquito de política, pero muy poco, no es que soy el Costa Gavras del porno, ¿eh? No me considero un director político para nada. Lo que pasa es que siempre me gusta poner un granito de arena. Obviamente cuando trabajé para Estados Unidos retiré todo eso porque te decían cualquier cosa que era marxista. Entonces no pude meter ni un poquito de ideología porque la censura te mata ya. No quieren la mezcla de... Si bien respeto muchísimo el cine norteamericano, en el porno no. O sea, tiene una estructura y no te podés salir de esa estructura. ¿Está claro? Pero digamos que hay una coqueteo con eso, pero no puedo decir que es porno. Allá. Sí, buenas tardes. Para Ana, ¿cómo empezaste? Hablar a ella. ¿Cómo empezaste en el ambiente del cine porno? ¿Cuándo o cómo? ¿Cómo y cuándo? Bueno, cuando empecé hace 4 años, fue una noche, estaba en un boliche, bueno, lo conocí a Víctor, obviamente, soy una persona muy liberal, me gusta bailar, me gusta divertirme, me gusta mostrarme mucho. Bueno, esa noche me hicieron la propuesta, en la cual la pensé un mes prácticamente. Obviamente lo hablé con mi familia, con mi marido, y bueno, obviamente me dieron el sí y arranqué con Víctor en Gozando por un Sueño, Bonito, que fue mi debut y la verdad que la pasé genial. Sigo todavía por eso. ¿Vos? Sí, para las dos mujeres. En la película las feministas dicen que el porno convierte a las mujeres como en un objeto sexual. Nada más. ¿Cuál es tu opinión al respecto de eso? Para mí el objeto sexual, y es que yo las mujeres creo que miramos la parte más lésbica de la película. Al menos en mi caso, cuando miro una película porno la parte más lésbica. Después sí veo los hombres, las mujeres besándose con el hombre, pero yo veo la parte más de las mujeres juntas. Entonces como que no la pongo como un objeto a la mujer. Sí, la pongo como un objeto a la mujer, pero pongo más al hombre como objeto porque lo que se ve del hombre es el pene. Entonces lo pongo más el objeto al hombre, que no le mostrás casi ni la cara, sí, el cuerpo. Es como que lo veo igual. No lo veo que sea ni que la mujer ni el hombre. Me parece que es igual. En mi caso. Sí, en mi caso es lo mismo. Yo no lo veo como que me siento un objeto sexual, al contrario. Es muy erótico ver una mujer, dos mujeres con hombres y demás, y que donde se pueda mostrar su cuerpo, su sensualidad, y bueno, que creo que es lo que más llama la atención a los hombres y a las mujeres también, porque a las mujeres nos gusta ver mujeres y demás, y a los hombres les gusta ver el físico de la mujer, cómo se puede llegar a masturbar y demás. Para mí, como opina ella, el objeto sexual sería el hombre en este caso. De todas maneras, está claro. Hay películas donde la mujer es tomada como objeto, que son esas películas violentas, donde se la escupe, se la da vuelta, se la pone, pero es un género. Y generalmente esa chica que lo hace porque le encanta hacerlo. Porque es un género que tiene algunos hombres que les encanta eso, pero en mi caso jamás hice una escena donde una mujer fuera humillada. O sea, y como... Te doy un dato, la mujer es tratada como una reina, y los hombres se le zánganos, porque cobra mucho más que el hombre, y está tratada con capullo de algodón para que no se te vaya. En cambio, hombres, tenés una reposición enorme. Mujeres son pocas, o sea... No, aparte de la producción que tiene la mujer, la estética, el pelo, bueno, miles de cosas que le pueden hablar, desde todas las lolas hechas, por ejemplo, todas las chicas te gustan. Bueno, vos no. ¿Todas? Todas, digo, yo me incluyo a mí, vos, pero todas tienen o el pelo rubio con extensiones o los ojos lindos, o mucha producción, pero de verdad bien tratada la mujer. Porque la mujer es la estética de la película y el hombre es la parte, para mí es feminista, lo que más corto es el hombre, como que nos agarra y se hace más fuerte en ese sentido, ¿no? El que lo ve y dice, uy, yo hombre quisiera estar en ese lugar y hacerle todo esto a esta chica, que la chica se pueda dejar y demás. O sea, en mi caso yo hago hardcore, hago sexo fuerte, sexo más duro, asqueroso y demás, porque me gusta, por ejemplo. Y nunca me he sentido mal si me han pegado una cachetada o si me han agarrado muy fuerte. Al contrario, me daba más excitación para que la escena saliera, sea excelente, y era lo que más me gustaba ver. Sí, recién hablaba del tema de los sueldos, con el tema este de crecimiento de la piratería, quería saber siendo rentable será actor porno, sobre todo. Sí, en otro sentido, también vos estás casada y quería preguntarte cómo haces con esa realidad. Mira, en cuestión de lo económico, el ser rentable siempre es rentable. Yo siempre opto por el cine, obviamente, me gusta la pornografía, la amo. O sea, que tenga una o no tenga ninguna película, no es una cuestión de que yo vivo del porno, obviamente, ¿no? En cuestión de mi pareja, o sea, yo soy una chica normal, y vivo una vida normal, voy al supermercado, tengo hijas, tengo marido, y bueno, o sea, lo que hago de mi trabajo, quizás no lo censuramos nosotros, porque lo vemos como algo quizás en forma de arte, no es que me enamoro de mi actor o de lo que sea. Yo voy a trabajar, tengo un papel, tengo un personaje en la cual quizás los desplazo en el momento de la escena, y ese es mi trabajo, ¿no? Y está de acuerdo. Después de 4 años, una sola vez estuvo en una escena que fue en Córdoba, que estuvo con Víctor y fue parte de las fotos que hicimos para la película. Pero jamás estuvo en mi trabajo, prácticamente. Nunca estuvo en el momento. Pero es uno de mis fans, mi primer fan que tengo. Pero, le gusta lo que hago y aparte es muy sexual, le gusta el cine, también le gusta el género, lo vimos como algo normal, por lo menos para nosotros. ¿Vos? ¿Cómo es el, para Meila, cómo es el proceso de selección para elegir actores o actrices para que en una película? Y si es una fantasía o una realidad que el director de cine se acueste con alguna de sus actrices para... Mira, en todo caso, preguntar a Tinelli. En mi caso, las chicas que vienen a trabajar. Son profesionales de lo que hacen, pero no son tontas. O sea, si vos querés tener una prueba para ver, a ver cómo hace el sexo oral esta chica, me encantaría que me lo haga a mí, a ver si lo hace bien. ¿Qué nos cobra? Me parece correcto que lo cobre. ¿Por qué lo vas a hacer gratis? O sea, que tengo la misma posibilidad de cualquiera que abre el rubro 59 y contrata una piba. O sea, es así. En el caso de las mujeres, simplemente, como el caso de ella cuando la vi desnuda, para ver cómo era realmente su cuerpo, me contó, me di cuenta al toque que no necesitaba decir, ¿sabrá sexo oral? No me equivoqué. Entonces, eso es por lo tanto con las mujeres. ¿Ok? Eso no quiere decir que alguna vez no le haya pasado algo, pero le pasa a cualquiera con otra mujer. Pero en realidad lo que vos decís es una fantasía, ¿ok? Tenés que pagar. Hay directores que optan, y que los conocen, que optan por, mirá, hay 300 pesos para ver cómo haces el sexo oral y cómo haces el sexo anal. Ah, ok, le pagan los 300 pesos. Es porque lo quiere hacer y porque yo nunca necesité hacer ese tipo de cosas y nunca me equivoqué con respecto a una mujer, ¿ok? O sea, vos te das cuenta que en realidad la que quiere trabajar no es que no sabe, nunca lo hizo. No hay una virgen que le tenés que enseñar a hacer sexo oral. Eso por el lado de las mujeres. Por el lado de los hombres es algo parecido, porque vos si le pedís que tenga una erección o lo que sea, generalmente la puede tener en el casting, pero después la película no la tiene. Entonces, el único casting es la intuición de ver cómo va a funcionar y meterlo en una escena la primera vez donde que no dependa únicamente de él. ¿Se entiende? O sea, si son tres y él no tiene erección, lo reemplazo o dejo en la escena dos en lugar de tres. Nunca me corro el riesgo de ponerlo en pareja solo, porque es problemático el tema. En realidad, después de muchos años, no me equivoco, te puedo decir ella que no me equivoco. Algunos son un poquito remolones, pero bueno, las actrices los levantan la temperatura y bueno, y adelante. No sé si eso más o menos contestó tu pregunta. Te había preguntado por el proceso de selección, por las etapas, si hay una entrevista primero, si hay... Lo mismo que en el cine convencional, o sea, es una entrevista, vos la ves, te llenan la ficha, lo charlas, lo dialogás, si vale la pena, bueno, le pedís un desnudo o algo de verla, si no, bueno, te voy a llamar. En realidad, y te cuento algo, en realidad ahora hay panchos dotos de porno, que tienen un staff de chicas que vienen y te dicen, mira, Víctor, tengo esa chica, y en realidad trabajás con el representante. Entonces eso eliminó el proceso del casting, directamente hablas con el representante. Mirá, tenés una morocha, tenés una rubia, necesito una chica que haga esto. Y bueno, y él te las manda. O sea, el mismo representante, y yo te lo puedo decir, después se relaciona con ella, la descubrí yo, pero se relaciona con ella y le ofrece otro trabajo. Entonces, trabajás con el representante. Pero no difiere demasiado del cine común. ¿Del cine a la televisión? ¿Cómo? O de la televisión. No, en la televisión, yo estuve en televisión. Y fui productor de televisión. Y el regalo que ve ahí no es el mismo. Por eso te decía lo de Tinelli. Preguntar a él. Porque ahí sí se regalan. De una forma increíble. Por esa cosa de trascender. Pero con el porno saben que no trascienden. Saben que es una cosa limitada. Y que en algunos casos le trae más problemas que beneficios. Porque en realidad... todavía sigue habiendo una marginación a, supongo, ella te lo puede decir mejor que yo, no abierto, pero sí hay un malestar. Entonces que, digamos que no es tan conveniente para una chica hacer porno que va a salir a la fama. Y después hay una evaluación a lo que me viene a hacer la hora de los bifes. Sí, la ves y la respuesta del público. O sea, yo tengo un criterio que por ahí no es el mismo de buscar la belleza siliconada, sino de buscar la actitud. Ella no tiene una gota de silicona y por ahí le sienta, hasta el porno. La ves en la película y se roba la escena. O sea, y ella es reconocida como una volcánica en sus escenas y digamos, y es interesante desde ese punto. Y por ahí hay otra re siliconada, muy de tipo Virginia Gallardo, y es un desastre. Trabajé para esta empresa norteamericana que a su vez trabajaba para Australia, que era una serie de, eran 15 escenas con travesti o shimel, como le dicen ellos. O sea, no era mi agrado, no era mi gusto, porque hice escenas con el travesti o la travesti, es media complicada a la hora de trabajar. O sea, tiene toda la historia, la histeria de una mujer y todo el carácter por ahí jodido de un hombre. Pero todo eso se te mezcla y es duro, ¿viste? Es muy... O sea, son personajes muy raros para trabajar. O sea, es un género que le gusta un porcentaje. A mí, yo lo hice como, digamos, como casi te diría por obligación. Pero no tengo ningún problema en admitir que lo hice. Digamos, no sé si me interesa volver a hacerlo. Me tiene que pagar bien, si no, no lo hago. Buenas noches. ¿Cuáles son las medidas que toman estudios que nos tenemos que hacer constantemente, el CIB, bueno, eso es normal. Cuanto a lo que es el sexo, todo se hace con preservativo. Y bueno, obviamente la higiene de la mujer es importantísima en el momento, ¿no? O sea, creo que cada una tiene que saber que si trabajas con, obviamente, con esa parte íntima, tenés que tenerla mejor que tu pelo, me parece, ¿no? O sea, como que es más obvio en ese sentido. Bueno, sí, lo que te dice en el estudio, pero igual en el Cono Sur, o sea, en Brasil y Argentina, te diría que es casi obligatorio. O sea, lo tomamos como una cosa obligatoria, no solamente por la salud del actor, sino porque vos estás mostrando. Y para mucha gente, durante muchos años, no es que no pasa nada, sino usan forro en la porno. Entonces tenés que mostrar, con el ejemplo, así como en Estados Unidos, cuando ves que suben un auto, se ponen un cinturón de seguridad, casi es obligatorio que lo hagan y que lo muestren, así debería ser el porno. Lo que pasa es que no todo el mundo entiende eso. Ahora, cuando yo le pregunté a los norteamericanos por qué quieren eso, simplemente para ver el riesgo que corren. ¿Por qué con los preservativos que hay? No te das cuenta. O sea, no es absolutamente fino, transparente, y salvo el aro que está en la base del pene, después no se ve algo diferente. Es la sensación del actor o de la actriz. Lo demás es morbo. Es como ver trapecistas sin red para que se caigan. O sea, en realidad el preservativo es... Después molestar a alguno porque lo usa, pero en realidad verlo me parece que ya es una exageración. Me parece. Entonces, aparte que todas las personas... Y que además está jugando con fuego. Fuego. ¿Entendés? Me parece que es así. Y sobre todo si estoy mostrando una relación que es ocasional, no es que una pareja de 20 años que está trabajando conmigo. Es más, si viene una pareja de 20 años, si iría a trabajar con el marido, igual existiría preservativo, ¿no? Sí. Para las chicas, si trabajar en el ámbito porno modificó de alguna manera su vida sexual personal. Sí, pero para mí no me la modificó, yo ya la tenía. No, o sea, pero yo toda la vida de muy chica iba a un hotel, alojamiento, y veía una película porno. Pero porque ya de por sí, desde los 18 años que me pasa, que voy a un hotel y pongo una película porno. Y tengo 33 años y... tengo las películas que me dio él, como las últimas, las cuatro estaciones de Vivaldi, las cuatro estaciones, que la pongo, y la pongo cuando estoy con mis parejas, o internet, o no sé, pero en realidad no me modificó a mí, es que yo ya tenía esa atracción, ya me gustaba a mí, y a lo mejor correrme de ese género, puedo correrme, he hecho otras cosas, publicidad, un montón de cosas, producciones y ese tipo de cosas, pero tiene un cierto gusto para mí, el soft, lo que hablábamos con él, lo erótico, a lo mejor, que a Víctor a lo mejor le cuesta más pensar así, pero ¿no? Le cuesta más. El softcore. Lo que pasa es que el softcore, como se concibe, yo lo veo extremadamente aburrido. Claro. Esas películas que salen en Simpson, todos esos por re patoba con esas minas re siliconadas y que no ves nada y ya no ves nada, son un embole, es la verdad, porque no tienen guión tampoco, ni siquiera tenés la posibilidad de ver algo, de ver, qué sé yo, estás queriendo ver, a ver cómo la tiene, y no, jamás lo vas a ver. A lo mejor tiene un ñoqui colgando y se va, lo más probable. Pero, ¿me entendés? Eso es lo que siento. Ahora, lo que hablábamos antes, películas como La ciudad de Lulú, Paprika, ciertas películas que yo he visto que son obras de... Inclusive las italianas que son re soft, que crearon a Laura Antonelli y un montón de figuras que son, viste, que vuela la cabeza. Pero es cine, o sea, no es el soft, no es ni una cosa ni la otra. O sea, le toman cosas prestadas al porno y para mí son un embole. No sé si, creo que muchos opinan lo mismo que yo. La ves, te aburrís y la sacás. Lo que pasa es que, claro, como yo empecé con ese género, ¿sí? No, pero yo a ese género que me refiero es el softcore, realmente. Exacto. Pero... O sea, no es softcore La ciudad de Lulú. No, no, no. No, eso es no. Es una película erótica, como, qué sé yo, Bajos Instintos. Claro, exacto. O sea, no son, no las considero softcore, no son genéricas. Una película, digamos, los estudios de Hollywood, con cierto contenido erótico, que te puede gustar o no, pero no le das tanta bola a la parte de porno, sino, o a la parte de sexo, sino a la película en sí. En mi caso no, soy una persona muy sexual, me gusta mucho el sexo, así que mi vida sexual creo que en cierta forma es más que modificarlo, sino he aprendido un poco más de cosas, ¿no? Porque me gusta mucho observar, miro mucho todo lo que es porno y demás, entonces como que estás constantemente haciendo cosas nuevas y aparte me gusta inventar cosas, entonces, no, yo no me aburro, por ejemplo, con el tema del sexo, así que creo que no me modificó en ese sentido, si menos, por ejemplo, para menos no, cada vez me gusta más, soy muy observadora, me gusta mucho más espiar y demás y generar mi morbo mental primero y bueno, después obviamente actuar, ¿no? Sin duda que el heterosexual, lo que pasa es que ahí la competencia es mucho más grande. Digamos que en términos de importancia es el heterosexual, el gay y de último la travesti o el género shimei, como le llaman los yanquis. Pero sin duda es el género heterosexual. O sea, por una cuestión de que me han exigido, me encaré el cine gay y me gustó porque descubrí el profesionalismo que tienen los chicos que trabajan, el respeto, la higiene, o sea, vienen con el guión aprendido, lo poco que tienen, pero aprendido, son muy conscientes de lo que van a hacer y me dieron un ejemplo. O sea, yo tenía también una serie de prejuicios que, bueno, honestamente, si voy a decir la verdad, me encantó hacer una película gay. La primera que hago, gano un premio, o sea, algo debía tener adentro que me hizo que viera las cosas de esa manera. Pero tampoco Jonathan Demme, con El silencio de los inocentes, era caníbal. Pudo hacer la historia de Aníbal Lecter. O sea, podés hacer una película sin ser gay. Eso no significa que no tengas cierta simpatía por el actor en sí y por cómo lo hace. Mira, yo creo que el avance del sexo explícito, no digamos porno, el sexo explícito en las películas de contenido ya es una realidad que va a ir avanzando cada vez más. O sea, va a llegar un momento que o vas a recurrir a una actriz que le vas a llamar porno porque hace sexo explícito, pero en realidad puede ser cualquier actriz. Hay ejemplos en algunas películas como Los Idiotas de la Armstrong que hay una escena de sexo. Después hay una escena que se llama Pinecoat, una película que Meg Ryan se la ve mirando una felatio que dura un minuto y con el pene en erección, y es una película que la dirigió Jean Champion, la de la lección de piano, y es una película que en ciertos países la prohibieron, pero bueno, acá se vio, no tuvo mucho éxito la película porque honestamente no era muy buena, pero digamos que era asombroso que Meg Ryan esté presente en una escena. No sé si han visto Soñadores. Sí, exacto, lo escuché bien. Bueno, para mí es un ejemplo también, Soñadores, de un cine muy erótico, vos la viste también, porque también nos la hemos comentado. Bueno, vos la viste. Vos la viste, obvio. Pero Soñadores es una película también que tiene una cosa muy erótica, pero soft, digamos, lo que me gusta, lo que hablábamos, lo que se puede mezclar, pero ahora en esta época ya no como que no rinde lo que decimos. No, seguro. No rinde. Inclusive el año pasado tuve el gusto de protagonizar una película de cine que se va a ver este año, si Dios quiere, en los cines, que se llama Maitland, que es sobre mi vida y obviamente tiene escenas que no duran más de 20 segundos, pero tiene escenas de sexo explícito. Y es una película que por ahora no tenemos ningún problema con la distribución, pero digamos que hay un cierto avance, donde se animan a poner un poquito. O sea, yo creo que en el futuro va a haber películas donde va a haber, no mucho, pero sí un poquito más de sexo explícito. No sé si 15 minutos de escena, pero por ahí uno o dos minutos va a haber. Yo auguro que va a ser así, con respecto a cómo fue avanzando. No sé si está bien o mal, pero creo que va a ser así. Vamos con las dos últimas preguntas cortitas. A ver, vos. ¿Qué tal? Buenas noches. Linda Lovelace fue la primera estrella porno y solo obtuvo $1,200 por su participación en Deep Throat. No te entendí bien. Linda Lovelace fue la primera estrella porno y solo obtuvo $1,200 por su participación en Deep Throat. Hoy los tiempos cambiaron. ¿Cómo se administra el pago de una reconocida actriz pornográfica? En Estados Unidos, no hablemos acá. Porque acá no. Son $1,200, que es lo que seguimos pagando. Pero en el caso de Estados Unidos hay excepciones. O sea, tenés una Gina Jameson que no baja de $20,000 a $25,000, que tampoco es tanto con respecto al cine convencional. O sea, esos sueldos gigantes no hay. O sea, la estrella porno termina metiéndose en el negocio y siendo productora. Entonces gana como productora. Gina Jameson tiene una productora que hace películas y la guita la lleva a ella, de que produce la película, ¿ok? Rocco es otro ejemplo. En general, cuando crecen tanto, se transforman en sus propios productores. Pero no hay millonarias con el porno. Sí, sí se meten, ojalá que pueda ella meterse como productora y ser millonaria. Le va a costar, pero es así. ¿Hubo algún resarcimiento económico para el actor? ¿Cómo? ¿Hubo algún resarcimiento económico para el actor Riff que hizo la película? Mira, tiene un resarcimiento económico porque el hecho de que en 2-3 horas gane un dinero que por ahí a un tipo de los más doce lo gana en un mes, me parece que es una falta de respeto pensar que es poco cuando un tipo tiene que estar laburando todo un mes para ganarlo. O sea, el tipo se lo ganó en 2-3 horas. O sea, tampoco es tanto como para salvarse y vivir de eso. Porque no hay tantas películas. Si hubiera que ella hiciera 5 películas por semana, obviamente tendría un tren de vida fabuloso, pero no es así. Apenas puede hacer una película por mes. Entonces la cosa cambia. Claro, ni siquiera por mes. O sea, yo me refería a Rims porque como había estado 5 años preso injustamente, por haber hecho la película, haber sido perseguido por la mafia estadounidense. ¿Quién? El actor de no te escucho. El actor de Agarrando Profundo. Claro, había estado 5 años preso justamente por lo que había jugado mal. Pero primero que estamos hablando de 30 años atrás. Claro. Sí. O sea, acá también, yo si en el 79 hubiera hecho una película porno, no solamente estaría preso, sino que sería desaparecido. O sea, por suerte, las épocas cambiaron. O sea, y más en Estados Unidos, que fue duramente, bueno, viste, fue duramente castigado el mercado porno y se le buscaron. O sea, después cuando le contaron el negocio y empezaba a producir $10,000 millones por año, ahí empezaron a tomarlo con otro respeto. Pero cuando era una cosa así como la de esa época, tuvieron mucha persecución. No sé, vos viste Larry Flynn, la película Larry Flynn. Y ahí te muestran que el tipo tuvo un proceso contra la justicia realmente agotador para lograr que en Estados Unidos se pueda ver una película sin demasiados problemas. Para la última pregunta, cortita, elegí vos. Sí. Creo que fue el director de Grande Profunda que le preguntaron suya y él dijo que no. Uno, como vos con cultura, director y actriz, una película porno, ¿qué tienen que tener para hacer una película buena? Es media difícil la pregunta porque a tanto público va dirigido que para lo que es bueno para uno no es bueno para otro. O sea, en realidad no puedo pensar que para mí está bien y ver que hay una cierta cantidad de público mayoritario que responde. Entonces te diría que está bien. Lo que pasa es que yo hice películas que un porcentaje de gente la detesta. No, que vos te estás burlando del género, que haces reír y no haces cantar a nadie, o que metes el drama y yo lo único que quiero ver es coger y coger y coger. Pero para ese tipo, lo que yo hago por ahí no es bueno. Y para otro, al revés. Es muy difícil la pregunta. Yo sé más o menos lo que a mí me gustaría. Que por suerte coincidió con una gran mayoría que, digamos, compraron la película, me respondieron como público. O sea, ahí tuve mi respuesta. Cuando el público respondió y la compró, como me pasó cuando vendíamos en Musimundo y un montón de lados, que veías contento que la película salía y que elegían a Víctor y tal película. Ahí te das cuenta, digamos, que funciona. Lo mismo le pasa al director de cine. Cuando logra un éxito, supone que es porque su película llegó al público y es buena. Listo. Bueno, agradecemos. Ahora ustedes dejan en la mesa.